La comunidad. Ion Radio, ¿te apuntas? Estamos aquí con Mercy García, que ha tenido a bien acercarse a la Fiesta del Sol y ahora va a hablar con Ion Radio. Encantado de saludarte, Mercy. Buenas. ¿No estás acostumbrada a hacer esta entrevista? No, no estoy acostumbrada, la verdad que no. Estoy un poco ahí como... Pues estamos entre amigos. ¿Cómo te describirías? Las palabras acotan, ¿no? Todo lo que puedo llegar a ser. Y en el tiempo que tu bagaje vital, ¿qué es lo que hayas hecho o qué momento sería el que te gustaría destacar? ¿Qué es lo que más feliz te ha hecho sentir? Estar, ¿no? Poder ser libre, ¿no? Poder ser, ¿no? Poder actuar en mi libertad, ¿no? De una buena autogestión, ¿no? Que me auto bien gestiona, ¿no? Una autogestión de ti misma. De ti misma y que los demás me auto bien gestionen, ¿no? Eso me realiza mogollón, ¿no? La gente me trate, ¿no? O quiere hacer algo conmigo, o decirme algo, ¿no? Y me hable antes a mí, ¿no? Antes de actuar sobre mí, ¿no? Sobre mis cosas, sobre mi vida, sobre, ¿no? Que me pregunten, ¿no? Que me pregunten a mí, ¿no? ¿Qué quiero, ¿no? ¿Cómo lo quiero hacer, ¿no? ¿Cómo quiero que avance el proyecto, ¿no? Ya que el proyecto es de todos, ¿no? Por favor, después de la señal, deje su mensaje. Gracias. Just a kiss. Y podemos entender a partir de ahí que políticamente no te sientes incluida en el modelo actual, porque no se te pregunta lo suficiente. Claro. Atención, por favor, la cabina está siendo presurizada para su comodidad, pero en caso de una imprevista descompresión, una máscara de oxígeno caerá automáticamente frente a usted. En este caso, apague el cigarrillo que pudiera estar... Al no sentirme yo realmente bien utilizada, ¿no? ¿No? Como yo realmente lo necesito, ¿no? O mi ser me pide, ¿no? Mi parte interior, ¿no? Que el niño, ¿no? El niño que llevamos dentro, ¿no? Nuestra curiosidad por aprender, ¿no? Por saber, por conocer, ¿no? Es como privado, ¿no? Como no puedo, ¿no? Tú eres de Madrid. ¿Qué incorporarías a esta ciudad? ¿Qué crees que le falta? Castigar menos y enseñar más. Dejar aprender más, ¿no? Dejar que se aprenda, ¿no? Dejar que se que uno vaya teniendo más capacidad para poder ser más personita, ¿no? Ir haciendo su propio camino, ¿no? Claro, ¿no? El cómo no realmente cuando tú eres chiquitito no te pueden dirigir, ¿no? Pero tú necesitas tu libertad, necesitas tu tiempo, necesitas que te observen, que te, ¿no? Que te cuiden, ¿no? Y esto es la Fiesta del Sol. ¿Crees que llevamos un modelo de vida suficientemente sostenible? ¿O crees que deberíamos incorporar nuevos aspectos para tener una sociedad más sostenible ecológicamente? Claro, o sea, mucho plástico, ¿no? Mucho plástico, pero poca cantidad, ¿no? Si a lo mejor hiciéramos más plástico, hubiéramos más cantidad, ¿no? Podríamos alimentarnos mejor y desecharíamos menos, ¿no? Pero encima, las cosas que fabrican, lo hacen con cantidades, ¿no? Súper pequeñas, cobran mucho, ¿no? Y realmente no te llena, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve, ¿no? Tanto... No tanto plástico, ¿no? Si realmente lo que nos hace falta es comer bien, ¿sabes? Estar descansados y poder seguir aprendiendo, ¿no? O sea, no nos hace falta tanto plástico, tanto dinero, ¿no? Tanto, ¿no? El interés de comprar, el consumir, ¿no? El estar continuamente en ese aspecto, ¿no? De que si no sales, tienes que salir de casa y tienes que tener, ¿qué tienes que tener, no? No sé, ¿cuánto mínimo? ¿6 euros? ¿10? ¿20? ¿No? O sea, no hay... Tú ahora mismo quieres viajar y el viaje te sale, o sea, es impresionante, ¿no? Súper caro, ¿no? La comida, o sea, ¿qué te sale mejor ir al Mercamadrid y reciclar? ¿Sabes? Te tenta mucho más. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿A nivel laboral, a nivel vital? Es como, ¿no? ¿Cómo decir? ¿No? ¿Cómo poder utilizar lo que yo he aprendido, ¿no? En lo que yo he trabajado, en lo que yo he vivido, ¿no? ¿Cómo poderlo aplicar a un todo, ¿no? Con más gente, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de la ocupación, ¿no? Es un tema que se está... O sea, que es importante que se legalice, ¿no? O sea, es importante que se deje gestionar los espacios vacíos, ¿no? Que la gente pueda realizarse, ¿no? En esos espacios que no hay, ¿no? Porque como todo vale mucho, la gente no tiene, entonces no puede hacer, porque como no tiene, necesitamos espacios para poder tener, ¿no? Poder hacer cosas, proyectos, ¿no? Lo más importante es poder tener esos espacios y que nos dejen tranquilos para poder crear, ¿no? Que no continuamente estén estropeando, ¿no? Lo bonito que podría ser, ¿no? Pues muchísimas gracias, un placer, Merce García, haberte tenido hoy con nosotros. Pues encantada de estar con vosotros y bueno, la vergüenza no me quita la actitud, ¿no? La comunidad. ION Radio. ¿Te apuntas?